es una cosa de locos. Luz en la tiniebla te toco. ¿Acaso lo quedamos pocos? Viviendo en el mando de locos. Rueda si te va diluyendo. Siento tu interior como se está convirtiendo. Pierde el miedo al sentirlo, del caer al vivir. Siempre existencia es así en la travesura. Conjetura, una atadura, vida dura, no hay ternura. Pereza, pereza, siente mal y en su cabeza pesa, besa, la muerte no le interesa. Es una cosa de locos, esto no cesa. Es una cosa de locos, luz en las tinieblas te toco. Acá solo quedamos pocos, viviendo en el pantano y loco. Es una cosa de locos, luz en las tinieblas te toco. Acá solo quedamos pocos, viviendo en el pantano y loco. Suena un canto diferente. Entre tanta gente, dos MG, mi componente más potente. Ritmo clonar se van y se van lo que se siente. Pendiente, la píldora haciendo efecto en tu mente. Calma mi adrenalina, divina se combina. Mezclarla con un tinto, sabes, no te imaginas. Ver cuerpos como levita, por eso es necesario. Todos conocen dónde habita. Bienvenidos sean todos lejos y sus alrededores. Loco, una cosa de locos hecha para gladiadores. Tiene B, con el mafia, B, creepy mando fuente de luz. Sin el ponioncito B, muchos andan a solos como Frank sin ciclopea. Nuestro amigo Gabrielito, esta es una dedicatoria. Andaba siempre feliz y celebrando la victoria. Le gustaba el microfútbol y apoyar a los equipos. Lo hacía junto con su madre, Pelé su logotipo. Portador del grotero, mis pastillas marca Invima. Tengo la fórmula de un loco bestializado en tarima. Igual que los adictos que se levantan pensando en pilas, exploten con café cargado, estoy atrevido, hagan la fila. Los que están feos piensan que es gasolina. Para nosotros los kamikazes es el dinero y autoestima. Implementando psiquiátricos, mezclar con lunáticos. Ciudad desestabilizada, denunciantes estáticos. Los mantenemos sanos, producto trululú está más que garantizado. Familias guerreras, la píldora que altera. También me relaja, aumenta la loquera. Sornera dependencia, atendemos sus ansiedades. Especialistas, loco cuerdo del pantano en generales. Verdadera cosa de locos. La neta, luna solar, ruedas y antas que irán a mi antojo. Es una cosa de...